Ten cuidado, Suti, no te reís mucho, porque flaquito no está ahí. ¡Esto es Chin Chin! ¿Cuál es su nombre? Lobita. ¡Lobita! Ándale, ¿y qué edad tiene Lobita? 20 siempre años. No, 24 tengo. Ya, ¿y qué pacho? Nada, que te quería contar que tengo una adicción, Rupsi. ¿Una qué? Una adicción. Una ya. Y nada, vos quería contarla porque igual no me arrepiento. Nada, vos nomás. ¿Ya? Nada, que me gustan mucho los hombres, vos. Y te quería contar mi historia. Ya, a ver, eche fuera. Tengo una pareja hace 7 años. Pero igual tengo 3 novios ahora, aparte de él. ¿Pero cómo? ¿Cómo novios? ¿Tendrá amantes, poiga? Aventurillas, ¿ah? 3 aventurillas. Oye, espérate, sí. Pero ¿y qué? ¿Y tu bololo qué? Tiene los cornudos, pero ya sabe los cuernos del caremono ese. ¿Ah? Él es el culpable, po. Él es el culpable. ¿Por qué te obliga? No, porque él no me quiere dar lo que yo le pido. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué le pide usted? Yo le pido harto cariño y me da poco, po. Me da... Yo quiero más, po, más y más. ¿Ya? ¿Y qué? Pero, o sea, ¿cuánto cariño quiere usted? Si se pudiera medir en, no sé, en una dosis diaria o en una dosis semanal. No, pues, diaria. ¿Usted? ¿4 horas diarias, yo creo, sería bueno. ¿Usted eso es lo que quiere? ¿4 horas diarias, sí, de cariño carnal o de cariño así de cosas bonitas? Carnal, por Rusty, ¿quién quiere cariño del otro ahora? ¿Ya? Oye, espérate, ¿y usted hace, o sea, con una horita aquí queda mirando para el techo? Me aburro, porque a mí me gusta harto, por eso te digo. ¿Ya? Chuta, ¿eh? Y entonces después, o sea, por ejemplo, ¿usted todos los días incursiona con más de un hombre? Sí. ¿Sí, ah? Si se puede decir, ¿no? ¿Con cuánto es la máxima cantidad de hombres que usted ha incursionado? ¿Diario? ¿Sí? ¿Algún día así, el día que vos dijiste, ay, me pasé? 5. ¡Ay, ya! Sale como 5. ¿Cómo sí? Sí, es como el máximo, así que llegan un día. Pero al mismo tiempo, sí. ¿Cómo al mismo tiempo? Sí, pues al mismo tiempo. Ya. Oye, hasta la oreja estaban ocupadas por mi reina. ¿Ah? Sí, no, es entretenido. No, por el ombligo no, dijo la otra. Yo lo que creo, mi reina, que lo que debería hacer usted es no estar pololeando, porque ¿para qué le hace sufrir a uno si la anda haciendo de a 5? Váyale callado. ¿Crees tú? Sí, mucho. Esto es Chica Eléctrica. Tu cuerpo tiro, no, no, no dejes de rotar lo mío sin cesar. Tus movimientos sueltan tus pechos que me tienen loco. Veo que tu boca se transforma lentamente en mío. Chica Eléctrica, tiene solamente 16, pero se siente como si tuviera 26, gozosa. Cuando con la mirada ella te roza, la mente afloja, se moja, te olvida de cualquier otra cosa. Pero esa rosa no te da perfume, esa te da corriente, más de 220 vueltos en cada vuelta del ciclo lunar. De nuevo te pilla, voy para ponerte su corral. Sabe a pesar de no saber demasiado. La recogen, se la cogen y le compran dos regalos, los condones, un helado para apagar la sed de chispas relucientes. Si te portas más con ella, aprende a mostrar. Hey, desobediente, no le hace caso a su papito chulo. Igual me tiene duro, cruza el lado oscuro. Si ella tiene lo tuyo mío, no sabes en qué lío te has metido. Veo que tu boca se transforma lentamente en mío. Y qué sencillo sentir tus labios sin

Aquí estamos de vuelta, damas y caballeros. Muy buenas tardes. Hola, Rumpi. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con, digamos, por Patas Negras. ¿Patas Negras? Sí. Ya. ¿Y qué edad tiene Patas Negras? 24. 2.4. Ya. ¿Y? Rumpi, mira, yo conocí para mi cumpleaños un tipo, ¿cachai? Y yo a él le busqué donde vivir cerca de mi casa. ¿Era tu amigo y le dijiste, loco, vente para acá? ¿Ah? Es que yo lo conocía así, solo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo solo? Solo, por un disco, celebrando mi cumpleaños. Y con unos amigos él. ¿Sí? ¿Ya? Y después me contó que tenía una mina, que vivía con ella, que era mayor que él. Y que estaba buscando dónde vivir. Y yo le dije que donde yo vivía, en la villa, habían arriendos buenos y qué sé yo. Se fue a vivir a la villa. ¿Al lado? En el mismo pasaje. Pero tú, ¿cuál era tu plan, amigo o plan así? No, pues a mí igual me gustó el mío, ¿cachai? Ah, la dura. Y pasa que, bueno, todo bien, hasta en 4 meses, todo bien, ¿cachai? Heavy. Yo le dije incluso, ¿sabes qué? No hagamos nada aquí en tu casa porque un día los van a pillar. Ah, pero vos, ¿cachai?, ya estabas incursionando. Sí, pues sí, pues sí. ¿Cachai? Dentro de los 4 meses ya éramos como pareja. Esa onda. ¿Y te da lo mismo que él tuviera pareja? Sí, me da lo mismo en todo caso. Sí, porque hay mujeres que dicen que no, hay hombres que no se meten con minas que tengan pareja. ¿A ti te da lo mismo? Es que igual ella era mayor que él y como que muy poco se preocupaba de él, ¿cachai? Ah, pero ¿y qué sabes tú? Sí, pues, ahí está el problema, ¿cachai? Sí, pues, sí. Y pasa que dentro de estos 4 meses, ayer, ¿cachai?, la mina se fue a trabajar media enferma, parece. Y yo estaba en la casa de él, acostada con él. Espérate, que te llamó y te dijo, ya pues mija, véngase que te tengo acá el regalito de la mañana. No, no. ¿Y qué? ¿Y este mono no trabaja en la mañana? No. ¡Chiu! ¿Y en la tarde? Sí. Ah, ya. Es de tarde. Es que nosotros nos juntamos cuando él está de guardia, depende de la guardia que te venga, ¿cachai? ¿Cómo? Depende de la guardia que él tenga, ¿cachai? Porque él es uniformado. ¡Ah! ¿Cachai? De repente en la mañana, de repente lo mismo en la tarde. Depende, pero siempre en su casa. ¡Ah! Y como al mono lo dejan cuidando a su hijo. ¡Uniformado! Sí. ¿De aire, tierra, mar o calle? No, de calle. ¡De calle! Sí. Ya, pero en la calle sí que me pone más nerviosa la que estoy, por favor. ¡Uniformado de calle! ¿Ya ahí? Ya, güey, pasa que ella en la mina se fue a trabajar y yo estaba acostada con él cuando de repente llegó ella, se encima el auto de ella. Es que no te puedo, ¿qué? ¿Y qué, estaba incursionando o ya habían puesto buen ND? No, igual, estamos en la plena. No te puedo, ¿qué? Y a este no se le ocurre nada más ni nada menos que sacarme de la cama y meterme en el closet arriba, ¿cachai? La parte de arriba del closet. ¿Cómo es la parte de arriba del closet? Sí, pues la parte con puertas correderas, pero en la parte de arriba. ¿Ya? Donde la mina tenía unas bolsas grandes con cosas de Navidad, no sé. Unos nylon, ¿cachai? Ah, así como en la como parte de bodega. Estaba como medio transpirando, ¿cachai? Y el nylon se empezó como a humedecer y me fui abajo, me caí con bolsa y todo abajo, ¿cachai? No te... ¿Y con la mina ahí? La mina estaba hablando con el mino en buena, ¿cachai? Espérate, ¿y vos estabas ahí desnuda? Sí, po. ¡Oh! Y de repente del closet cae una mina en pelota. ¿Ah? Sí. ¡Chu! ¿Cachai? Primero, y ahí ella empezó a pegarme, ¿cachai? Pero, o sea, ¿qué quería? ¿Que te aplaudieran por lo que? Espérate, en serio, usted me estaba... tuve que agarrar usted... con ella, espérate, eso no espérate, es todo, Espérate, ¿y usted estaba desnuda? Sí, pues. Chuta, ¿y el loco qué decía cuando te caíste? Ahí se asustó, porque se abrió los meas pedas, ¿cachai? Si no pensó que me iban a pillar. ¿Ya? ¿Y qué? Y la loca dijo, ¡yes! ¿Está quién es? ¿Te conocía o no? No, sea de vista nomás. ¿Ya? Como la vecinita, ¿no? La vecinita. Sí. ¿Ya? Y este que nos agarramos ahí, igual no deja que ella me pegara tampoco, ¿cachai? Yo le decía al quita la cara porque quería arruñar la cara. Y después de eso, ella me echó a la calle así, desnuda. Ah, no, si no, Vito, voy a prestarte una ropita, po. ¿Ya? Y, ¿cachai? En la esquina había gente, había chiquillos del barrio, ¿cachai? Gente pasando, gente mirando por las ventanas, el escándalo. ¡Ah! y todos te pillaron ahí, ¡oh! Como la pata negra número uno. Y el cartero que iba pasando se sacó la polera que andaba trayendo encima y me la pasó. ¡No! Pero qué mal, qué mal. Voy a poder llegar a mi casa que estaba como a 10 casas más allá que la mía. Ah. A todo esto se me quedaron las llaves, todo adentro, no había cómo abrir mi casa. Claro, porque las llaves estaban aquí en tu tolompa. Sí, pues sí, pues. Ya. Okay. Y espérate, ya te pegaron hasta que se aburrió la loca. ¿Y el loco qué hacía mientras te estaban pegando? No, pues se trataba de separarnos a las dos, ¿cachai? Ya, ¿y? Después ella fue y le pegó con algo en la cabeza. Le rompió la cabeza a él igual. Y bueno, ahí quedó la cagada mientras estaban ellos ahí, ¿cachai? La weá es que ella me echó para afuera. Y llegamos, yo me fui a mi casa, no ya como abrí, tuve que romper el vidrio del lado de la puerta para poder abrir la puerta y entrar y vestirme. Está como madre. Y hoy día, hace poco rato, voy llegando a mi casa y mi casa es casa de esquina, tiene un muro blanco pintado. Y ella le puso, he aquí vive, la pata es negra, ojo, cuidado. ¿Cachai? Es que así con Sprite. Y tengo que pintar ahora luego porque mi papá está por llegar, ¿cachai? Oye, comadre. Ya. Y esto fue ayer. No quiero salir a la calle, tengo pura vergüenza. Claro, pero es que bueno, comadre, ¿qué? Si tanto para el cántaro al agua. ¿Ah? Tanto para el cántaro al agua que al final se rompe, pues ¿qué? Y este otro me sigue llamando. No. Ese es el otro. No, o sea, este otro, chao, po. ¿Ah? Sí, pues. Mira, si eso es lo de menos, en todo caso, pero... Mira, comadre, mira, si aquí vos te lo llevaste para el lado, te lo llevaste a vivir a la misma villa, la hiciste todos los días, te enviciaste, entonces a esta altura, ¿qué? No podía alegar de nada. Los rajuñazos, la pasan pelota y ahora todo en la calle pasa y todo... ¿Ah? Sí. ¿O no? Sí, o... Sí, po. Todo el rato. Entonces, mi reina, a esta altura, para que cachis que no podía andar jugando con fuego porque te haya quemarte nomás. Esto es a llorar a otra parte. Voy a vengarme. Paso a pisar el suelo porque te lo juro. Vendrás a pedirme perdón y no. decir adiós. Adiós. Muy buenas tardes. Hola. Sí, ¿con quién hablo? Con Alicia. Alicia. Uh-huh. ¿Y qué edad tiene Alicia? 2.5. Sí. ¿Ya? ¿Y? Y tengo la mansa historia. Ah, no. ¿Vives en el país de las maravillas, Alicia? Más o menos, ¿ah? Como que... Y los conejos andan medio brígidos por aquí, igual. No chiste, ¿ya? No está ya. ¿Qué pasó? Ya. Lo que pasa, todo esto comienza cuando yo estaba en la universidad. Cuando tenía como 21 años, más o menos, 22. Ya yo andaba picando por aquí, por allá, carretes, vacilones, por todos lados, porque no tenía más responsabilidad que la universidad nomás, porque no era mucho. La dura. No, me ajulera la carrera que estudiaba. No, no pasa nada, pero lo que pasa es que yo era buena alumna, entonces no me esforzaba tanto, no me estresaba. Sabía combinar carrete-estudio. Ya, total. Ya, pues entonces fui un carretito una vez... Y con un amigo, ¿cachai? Ya yo tenía un grupito de amigos, pucha, yo con el amigo este que te estoy diciendo, dormíamos juntos, nunca pasó nada, pero ese día, esa noche pasó. ¿Cómo dormíamos juntos, nunca pasó nada? Pucha, de repente nos chantábamos en la caña, dormíamos y no pasaba nada, pues. Ah, de curado. Claro, pues, no, y lúcidos también y nunca pasó nada, pues. Ya. Pero no sé qué pasó esa noche, ¿qué pasó? Pasó lo que no tenía que pasar. ¿Y por qué no tenía que pasar? Porque éramos amigos, éramos partners, juntos, andábamos carreteando para todos lados, éramos un grupo, entonces él era ¿Pero parte... ¿Pero para qué se pone a dormir piluchita con el loco? Si no dormí piluchita con el loco, sí. ¿Cómo no? Mira, Rumpi, yo te voy a contar. Yo estaba durmiendo y de repente veo al loco encima mío. Y yo dije, ¿qué le hace el agua al pescado? ¿Ya, pues? ¿A esta altura no voy a morir? No, pues ya no, por el pescadito no moría. Pues. ¿Ya? Entonces, y este loco... Yo le dije, oye, ¿sabes qué? Ando yo en mis días fértiles, esos días que las mujeres andamos, pero olimos un calzoncillo y quedamos embarazadas. ¿Le dijiste? Le dije, pues así cuando estábamos a punto, y el loco me dijo, no, calmado, yo tengo un condón, pa, se puso el condón. Pero el loco no me dijo que a mitad de todo esto se sacó el condón, pues. No. El loco se lo sacó y yo no me di cuenta porque uno no se da cuenta de eso, po. ¿Cómo no se da cuenta? No me di cuenta que el loco se sacó el condón entre tanta voltereta para acá, para allá. El loco se sacó el condón, po. Ya. Y quedó embarazada. ¡Chu! Del amigui. Del amigui, claro, pues todos mis otros amigos no lo podían creer, po. Ocha, ¿cómo que hay embarazada este weón? Y la weón. Ya este loco me respondió como hasta cuando yo tenía como 6-7 meses de embarazo. Y luego después conocí una... Espérate, vos te quedaste embarazada. ¿Y qué decía él cuando le dijiste hoy, loco? ¿Te acordáis que te dije? Te lo dije. ¿Y qué dijo? El loco se puso blanco, casi se desmayó y me pasó plata para que yo abortara. El loco, así cara raja. ¿Ya? ¿Y tú qué pensabais del aborto? No, yo tenía ganas de abortar, porque pensaba, puta, me voy a cagar la vida. Típico pensamiento, weón, que uno dice, puta, me voy a cagar la vida, la universidad, mis viejos, ¿qué van a decir? Y al final me dio miedo, se me hizo. ¿Ya? No quise, además dije, ya, weón, sí, ya, puedo con un cabro chico, puedo, tengo el apoyo de mis viejos, no, ¿Por ya. ¿Por qué? ¿Le dijiste a tus papás? Les dije apenas, supe. ¿Ya? Porque me fui a hacer un test así, pero... Entero rápido y pa, positivo al 1000%. Ya, ¿y qué te dije? ¿Y fuiste al tiro y le dijiste, papi, mami? No, pues si yo me vine a almorzar con una amiga a mi casa y mi vieja me sirve el almuerzo, hija, ¿cómo te va en la U? La otra semana tenemos una fiesta, un carrete aquí en la casa, bla, bla. Y le dije, mamá, ¿sabéis qué? Estoy embarazada. ¡Ajá! Y mi vieja así, rompió. Pero espérate, así, sin anestesia. Sin anestesia, nada, la tiré así, pa. ¡Ajá! Le dijiste, ¿te acordáis este amigui? No, y claro, yo no le dije como 2 días de quién era el papá de la guagua, po. Claro. Porque tenía miedo de decirle, puta, a mi amigo que había estado aquí en mi casa carreteando, durmiendo. Puta la weá, ya, mi vieja se puso a llorar, quedó la cagá. No espérate. Y de repente llega tu vieja y te dice... ¿De quién es la guagua? ¿Ah? Claro, pues me dice, ¿quién es el papá de la guagua? ¿Y quién es? Y mi vieja... ¿De quién es la guagua? Qué bueno. ¿Ya? Y yo no le quise contar, pues como 2 días me preguntaba quién era y adivinaba por... ¿De quién es de la guagua? Un weón de la U, un weón de aquí del barrio y la weá no, ya. ¿De quién es la guagua? Qué bueno. Ya, pues, y después había que contarle a mi viejo, pues. Era lo peor. Pero todavía no le decías a tu vieja de quién era la guagua, ¿no es chiste? No, pues, todavía no. Yo le conté como a los 3 días después, 2 días, quién era la... ¿De quién es la guagua? ¿No? ¿Quién era la guagua? El papá de mi guagua, pues. ¿De quién es la guagua? Claro, así me preguntaban todo. Yo me hacía la weona nomás, pues, no quería contar. ¡Qué grande, Luigi! ¿Ya? ¿Y? Ya, pues. Ya pasó un fin de semana... Vinimos aquí un domingo, mi viejo dice, ya, vamos a comprar unos completos, comida familiar y la weá. Y yo se la tiro así. No, viejo, ¿sabes lo que pasa? Que estoy embarazada. ¡No, no, ya! Mi viejo me miró, se levantó de la mesa y se fue para el living y no me habló más durante todo el embarazo. ¿Qué onda? Sí, y ahí yo dije que el papá de mi guagua era el Mario. Chucha. ¡Ah! ¡Era este weón! ¡Ájale! Y cuando dijeron, ¿es él? Ah, bucha, ni un problema, si le están dije, el niño es tan simpático, además tan encachado, tan bonito. Eso, no sabes nada, le dijiste, un canalla. No, pero calmado, si el loco todavía no se iba en la canalla, pues. El loco se venía a quedar a mi casa ahora conmigo, como que vivió un tiempo conmigo mientras yo estaba embarazada. ¡No! Te lo juro, ¿Hizo la parada completa el mono? Sí, pues, la hizo toda. Y el loco llega aquí, ya de repente no empieza a venirse, y se alejaba, no me hablaba, no me preguntaba nada, todo esto me acompañaba al consultorio, el loco, todo bien. Y yo mi sexto sentido así, decía, este loco... Oye, espérate, pero tú en ese momento decías y seguías yendo a la universidad y todo el sistema. Todo, sí, pues. Sí, pues, sí, terminé la carrera. Y ya, pues, este loco desapareció. Y de repente rompí, ¿sabes qué? A mí yo casi me morí. Voy a la universidad, me gano fuera un rato y el loco estaba con una mina de la tráquea afuera de la U. Oh. Y todo el mundo en la U sabía que yo estaba embarazada, el loco. ¡Oh! Espérate, llegaste con la media panza. Con la media guata, casi 8 meses. ¡Oh! Me gano fuera de la U, así como piola, a tomar airecito. Y loco, al frente mío con una loca de la tráquea. No me digáis. A mí me bajó la presión, me subió monos verdes, todo. Me tuve que ir al baño a llorar. Puta, que para la cagá. Lleva la cagás y nada, pues el loco se echó al vuelo y no conoce a su hijo. Nunca lo ha visto, lo negó, al weón le tuve que hacer demanda de paternidad y todo, pero esto no es todo. Ah, pero ¿qué? ¿Se tiró a perder la dura? Sí, el loco se echó al vuelo, brillo, el loco se fue, se mandó a cambiar, no conoce a mi hijo, nada. No te puedo creer. Y rompí una vez, yo iba para la universidad y fui con mi cabro chico, tenía como 2 años mi bebé, y el loco llega y me mira y no mira al cabro chico y se va. Y el cabro chico es igual a él, el weón no lo puede negar. Oye, espérate, ¿y qué le pasó a ese loco? Se giló nomás, pues, pero calmado, pues, si esto no termina aquí. ¿Ya? Yo mientras estaba embarazada de mi bebé, ya, tenía otro loco, pero el loco como que era el buena onda, el amigo, el que me apoyaba, sus besitos locos, como este loco me había, ya se había ido, puta... En ese momento un Oye, apoyo. Oye, ¿que te gustan tus amigos a vos? No, si este no era un amigo, si este era un pinche que conocí hace una vez y pasó y... El loco se alejó cuando supo que yo estaba embarazada. ¿Ya? Entonces volvió cuando vio que yo andaba sola y el papá de mi guagua se había ido. Ya, con este loco, carrete, vacile, todo bien, ¿cachai? O sea, la raja, el loco... yo lo amaba, pues yo estaba enamorada de él. Ya, ¿cachai? Que el loco se inscribió en la universidad que estaba yo, estudió... ¿Pero y este loco sabía de quién era la guagua o preguntaba? Sí, pues no, sí sabía, conocía al loco. ¿De quién es la guagua? ¿Sabía? Sabía de quién era mi guagua, po. Ah, y ya. Sabía hasta el loco y le quería forrar y toda la guagua. ¿Y el papá sabía de quién era la guagua? ¿El papá, mi papá? ¿Sí? Sí, pues sí sabía. ¿O preguntaba de vez en cuando? No, sí sabía, preguntó una vez. ¿De quién es la guagua? Claro, preguntó una vez y después ya no, nunca más. Te dijo, hija mía. ¿De quién es la guagua? Claro, una guagua. Ay, qué bebé. ¿Y tu abuelita? Preguntó. ¿De quién es la guagua? Ya, po. Ya. Entonces, ya, pues con este loco salimos, empezamos, él me pidió pololeo y este loco lo conocí cuando se iba a casar. Tenía como la ilusión puesta y no sé qué weá iba a hacer con la loca. Cosa que se iba a casar. El loco no sé si me conoció a mí, se desenamoró de su loca, no sé, pero ya anduvimos. Empezamos a andar, el loco me apoyaba en todo, estaba bien. El 2008 estábamos juntos, todo el hueveo. El 2009 también. Y el loco va y me dice, ¿sabéis qué? Me voy para el norte. ¡Ah, ya, pues, pero te vas a ir para qué parte. No, para tal lado del norte. Bien, bien norte. El norte, norte, norte. Norte grande. Ya, pues, le dije yo, pucha buena onda, te va y bacán. Ya el loco se fue, estuvo unos par de meses y volvió y tuvimos recaída, pues. Y en esa recaída quedé embarazada. ¡No! Sí. ¡Pero no! Te lo juro, en serio. Y mi guagua tiene un mes. No, me digas que te embarazas. Pero, comadrita, si usted ya tenía un hijo. Pero... ¡ya habíamos hablado, ya! Sí, bo, pero yo me cuidaba y todo, y tenía mi sí, tratamiento. Tenía, y la con pastilla de menta, ¿qué? No, ¿te y la guagua me falló el tratamiento, hermano? Te lo juro. El tratamiento contra la epilepsia. Una weá así, no sé qué weá me calaron, pero la weá es que... No, yo sé lo que le calaron. ¿Que te la diga la que te calaron? Claro, una weá así. Ya, pues, y este loco vino aquí hace un par de meses. Nosotros todo bien, salimos para todos lados a vacilar, a carretear, sus cositas por aquí, por allá. Y el loco se vuelve al norte. Y cuando el loco se vuelve al norte, yo me di cuenta que está embarazado. Entonces, ah, ya, como... pero córtala. Entonces dije, ¿cómo le digo a este loco que estoy embarazada? El loco no me va a creer, va a pensar que le estoy chamullando para que se vuelva al sur. Le conté y el loco no me creyó, pues. No, que la weá, que era de él y la weá. Después el loco, si el loco está vivo, que la guagua es de él. Y el loco ahora lo puede inscribir al registro civil y me manda moneda y toda la weá. Pero el loco igual se agiló. Pero, comadre, vos soy bien, bien, bien pava, por loca, ¿no? Sí, sé, pues, ¿no? Sí, si pues, sí, es que la dura, lo que tenéis de viva, lo tenéis de pava, por loca, o sea... Sí, pégate la escurría, o sea, ¿hasta cuándo haya que venir teniendo guaguas de locos que no estáis ni ahí, pues? ¿Cachai? Sí, no, pero es que el loco que tuve mi guagua, yo debo decir que el loco yo la amaba, estaba enamorada el loco. Bueno, pero oye, pero el loco no estaba a tener las guaguas con vos, po. Si no, pues si el loco, en... claro, pues si el loco me dijo que no estaba ni ahí con la guagua, que él estaba viviendo su vida en el norte y no estaba ni ahí con nada. Y yo igual la pasé terrible mal, mi guagua estuvo súper grave en el hospital, toda la guagua. Claro. Estuvo en la UTI como una semana, yo pensé que mi guagua se me iba a morir, no sé qué, para la cagada, y el loco no viajó, no vino a verlo. Pero el loco igual manda sus monedas y todo, pero a mí no me basta, pues. A mí me gustaría, ya la weá del romanticismo y pololear y casarse, no, ya esa weá era, chao. Lo que digo yo es que, puta, de no va a pasar la misma weá de un hijo pero al mundo. Pero qué comadre, pero si esa la estáis haciendo, está bien, demanda, paternidad, la plata que queráis, pero mira la vida que estáis haciendo, vos cuidándole las guaguas a monos que no están ni ahí, po. Sí, po. Es el drama, porque yo pensé que con este weón sí quedaban... ¿Y qué dijo tu papi ahora? Oh, no, que la cagada, me echaron de la casa con mi guagua, me tiraron la ropa para afuera. ¿De quién es la guagua? ¿De quién? Ya no querían ni saber de quién no, era la guagua. No, pues, más encima cuando mi vieja supo que era él, más encima que mi vieja se llevaba súper mal con este weón, no, que la cagada, peor, pues. Peor la weá, pues entonces igual, me da pena la weá que otra vez, puta, yo me cuidaba toda la weá, quedar embarazada... El weón a la mierda el mundo aquí. Porque no, mi reina, mira, ¿sabís qué? Yo creo que esta te la fuiste buscando poco a poco, comadre. A mí me dicen lo mismo. Claro, ¿tá? Vos la hiciste porque un tanto poco... el agua al cántaro. Sí, pues vos te la buscaste porque si se supone que ya te embarazaste una vez ya con Doro, pero la segunda ya es que te la estáis piteando, ¿no? Entonces, a esta altura, mi reina, creo que tenéis que elegir mejor a tus amigos porque estáis confundiendo entre amigos y padres de la guagua. Esto es Amigos Especiales. Yeah, yeah. Blin, blin. Perry, mi pijamo. Linda, yeah. Esto sí se va a pegar, brother. Mike Iwan. DJ Blin. Y era Amigos Especiales. Todo está

estoy discutiendo con alguien y estoy hablando de eso, ¿caché? Estoy discutiendo con la nada, es una wea así como media acuática, ¿cachai? Ya. Bueno, el tema es que, bueno, eso no me ha afectado tanto. Prácticamente nada, porque nunca me he tratado nada, ¿cachai? ¿Cómo? Pero nunca me he ido a tratar eso, entonces no, como no me ha afectado tanto, no, ¿cachai? Pero ya, ahora quiero un consejo. ¿Pero por qué? ¿A ti te lo dicen eso como tus parejas cuando te quedáis con alguien? Te dicen, oye, loco, te pegaste la media funa. Es que lo que pasa es que a veces duermo con amigas, ¿cachai? Y ellas también me dicen, pues, pero onda, sí, duermo, pero no pasa nada, ¿cachai? No, es la buena onda. ¿Ah? ¿Cachai? Pero ahora, con mi última pareja... ¿Y en qué minuto se te hizo un problema, digamos? Como hace un mes. ¿Ya? Hace poco. Lo que pasa es que mi pareja se va a quedar conmigo los fines de semana. O yo me voy para la casa de ella. ¿Ya? Y dormimos juntos. ¿Pero vos entonces, todos los días te pegáis el speech? No, son como dos, tres veces a la semana. ¿Ya? Sí, es que, ¿cachai? Pero en la tarde es que los fines de semana, cuando me quedo con mi mina, me pongo cariñosito durmiendo. ¿Cómo? Me pongo cariñosito durmiendo, ¿cachai? Oye, pero vos hacís más cosas de sonámbulo, loco, que despierto, ¿ah? Así parece. Pero la verdad es que, no, si es que igual me tiene preocupado porque la última vez que pasó, ¿viste? Yo desperté y estaba en la arena, ¿cachai? Vos no, espérate. ¿Estabas incursionando? Sí. Estaba incursionando y ahí te despertaste y dijiste, wow. No, si ni siquiera eso, si como que despierto, ¿cachai? Y yo sé, mi mina como que no quería mucho, pero yo lo estaba como forzando, eso es lo que me decía ella. Y cuando desperté, yo seguí dándole. Chuta. Y como que me pegué la escurrida y dije, puta, ¿qué voy a estar haciendo? Porque aparte lo estoy haciendo. Oye, pero papito, o sea, está fuerte el concepto, ¿no? ¿No? Sin que claro, y claro. La espérate, ¿y qué te tienes que pegar un palo para que te quedes quieto, que vaya a dormir amarrado o qué? Es que no sé lo que hacer, no sé qué. Según mi polola, o sea, sé que me movía, me picó, no. ¿Cómo? Me movía, me picó también y no me desperté. ¿Ya? Y aparte igual, o sea, igual soy como regular en el tema de la deep work, ¿cachai? Entonces igual le dolió. ¿Ya? Y tú, ¿cachai? Que, o sea, lo que me dice ella, pues no es grato despertarse y estar en esa, porque me está parado, ¿cachai? Claro. Sí, pues. Yo lo que creo, papito, es que claro, si cuando empieza a ser un problema en que ya estáis haciendo cosas que vos no tenías el control, si estáis tratando de dar vuelta a la loca en la noche, vos loco, si que la loca este está diciendo que te la vaya a ir, es un problema, bo. ¿Ah? Sí, bo. O sea, si no sería problema si que estuviera ahí sosegado, vos loco, pero ¿cómo está que se te prenda la digual a la noche, vos loco? ¿Ah? Y ni siquiera me acuerdo de lo que sueño, que simplemente pasa. Claro. Y el atado es que, como yo, como te decía al principio, yo a veces me quedo a dormir después de carrete con alguna amiga, que sé. Y tengo miedo que se me active ahí, pues. ¿Ya? ¿Cachai? Claro. ¿Imagináis? Claro. Entonces no sé qué hacer. Claro. No, yo lo que creo es que tenéis que ir a un doctor, pero ¿a qué doctor se va a ver esa cosa del sonambulismo mismo? Claro. ¿Ah? Claro. Yo, o sea, anda a un doctor, pero ahí dile, oye, que estoy teniendo problemas de verdad, porque no es chiste, o sea, puede ser chistoso, pero yo no lo encuentro que sea... A mí me es chistoso, ¿no? No, por eso te lo digo. Sí, claro. Y será, yo no tengo idea de sonambulismo, papito, pero claro, si te está trayendo problemas, tenés que ir y hacerte cargo. No queda otra. Esto es Quiero Dormir Cansado. despertar llorando, con la pena de no verte. Quiero dormir cansado y no despertar jamás. Quiero dormir eternamente, porque estoy enamorado y ese amor no me comprende. Durmiendo vivir, durmiendo, soñando vivir, soñando, hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos. Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado. Despertar llorando, con la pena de no verte. Quiero dormir cansado y no despertar jamás. Quiero dormir eternamente, porque estoy enamorado y ese amor no me comprende. Durmiendo vivir, durmiendo, soñando vivir, soñando, hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos. Sí, ¿con quién hablo? Con Francisca. ¿Francisca? Uh-huh. ¿Y qué edad tiene Francisca? 21. 21 años. ¿Y sí. qué le pachó? Y soy de Viña del Mar. Es de Viña del Mar y represento a Viña del Mar. Ya, te cuento, Rumpi, mira. ¿Está en Viña del Mar ahora, en este momento? Sí, en la casita con mi hija. Ay, qué rico. ¿Ya? Te cuento, pues mira, me mandé la mea, cagalo bien chileno. Ya. Tenía una relación de 3 años y cometí un grave error. Espérese, ¿y era el padre de la criatura? Sí. Ya. Y cometí un grave error que salimos a divertirnos y lo engañé. ¿Pero te saliste a divertirte con él? Sí. Con él, salí con él y él después se vino a la casa a descansar. ¿A qué? Y a descansar. ¿Ya? Porque al otro día tenía que trabajar y yo me quedé con un amigo de él. ¿A vos se te encendió la mecha? Puede ser. ¿Ya? Puede ser. Y estábamos sirviéndonos algo y no sé, por cosas del trago. No me diga no sé. Bueno, por cosas que pasaron, lo engañé con su amigo. ¿Pero y en qué grado la incursión ahí? Dos nomás. Ya. Y todo bien, pues. Hasta que mi mamá me llama por teléfono diciéndome que era súper tarde, que mi hija había despertado. ¿Y a qué hora era? Como a las 5 de la mañana. ¿A qué hora? Como a las 5 de la mañana. ¡Ah, ya! Y ya, y subo con este muchacho y no sé qué nos da, que nos dimos un beso, po, y mi pareja no fue. Pero espérate, ¿estaba ahí en tu propia casa? No, estaba abajo, así como en la otra esquina de mi casa. Bueno, pero en tu propia casa. Ay, sí, en mi propia casa. Bueno, pues en mi propia población. Y lo que pasa es que veníamos subiendo, conversando, riendo, ¿no? Y salió un beso. Y él justo se aparece en la esquina. A ver, o sea, espérate. O sea, veníamos conversándonos, riendo. Venía ahí en franca coquetería y atracando, loca. Pues no, si no es tan así, pero ya, así fue. La cuestión es que justo nos ve y él se transforma. Se transforma. Ah, no, se iba a poner contento, po. Pero comadre, ¿qué estáis hablando si el loco sale de su pie y pilla a su amigo dándose un pato con su mujer? Lo que pasa es que ahí él me saca la cresta, me pega, me saca la cresta. De la esquina de la casa hasta la casa me lleva del pelo, me arrastra por el suelo. ¿Y al amigo? ¿Y el amigo qué hacía? Nada, ahí también los dos campearon. Mal, pues, ¿sabes? Yo mal, desconcertada, mi hija llorando. Él decía, él me amenazó que me iba a pegar, que donde me viera me iba a matar, ¿cachai? Y yo mal, pues, o sea, yo lo único que le dije a él que había sido una casualidad, le mentí, ¿cachai? Hoy fue una casualidad, primera vez que cuento la verdad en realidad, porque todos saben que fue como una casualidad nomás, pues, con este otro niño, que él no vio lo que era, ¿cachai? Pero él me pegó, tengo cualquier moretón. Mi familia lo vio. Claro. ¿Y tu familia, tú le dijiste? Sí, lo que pasa es que se enojó porque me estaba atracando a su amigo. No, yo a mi familia le dije que había sido una casualidad, nomás que no habíamos como abrazado y había salido como un beso. ¿Eso le dijiste? Sí. No, pues, pero es que cachai que está ahí vos. Es que vos te pasaste, comadre, ¿eh? O sea, yo creo que ahí el condoro te lo piteaste vos, sí, el loco se excedió, no te debió haber pegado, a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa, pero las pelotas, poco madre, si vos estás comiéndote al amigo, él también se entiende que el loco se haya ido de sus cabales. Vamos a hablar bajito que Susti se está quedando dormido. Oiga, lo que le digo, está bien, sí, pero tú entendí, ¿qué pasa si tú hubieras estado, así salía a las 7 de la mañana porque sentía a tu hijo llorar y de repente cachai a tu amiga atracando con este mono? No sé, es que no sé lo que le estaba avanzando por mi cabeza en esos momentos, casi, ¿no? No, y no era por las venas donde le estaba pasando. Pero lo que pasa es que ya mi familia lo demandó, casi. Yo tuve que poner la firma, ahora él no me quiere hablar de contestar el teléfono, no me quiere ayudar con la niña, casi. Es que tú, ¿cachai? ¿Que por qué tu familia lo demandó? Porque tú dijiste que me vio abrazándome nomás. Claro, si hubierais dicho la verdad, no. Lo que pasa es que sí, yo estaba dándole un beso al mono. Tú estás generando esto, ¿cachai? Pero es que igual él me pegó delante de mi familia, ¿cachai? No, sí, ¿no? está bien. Sí, es cierto. Si la cola... A ver, yo creo que hay dos errores. Si no estoy diciendo que tú nomás te condoreaste. El loco no te debió haber pegado, ¿está bien? No. Pero hay que entender, porque tu familia dice, ay, claro, el loco ve abrazando a mi hijita, que no ha hecho nada porque es una santa... Sí. Y le pega y le hace todas esas cosas. No, hay que ir a tribunales. Pero es distinto si que ven que vos estás ya comiéndote al amigo, po. Entonces, por último, di la verdad, por loca. ¿Pero tú crees que tengo que decirle la verdad a este niño? O sea, a mi ex pareja. Conversar con él, buscarlo, ¿qué tengo que hacer? Porque tiene que hacer. ¿Sabes lo que pasa? Que para que tú estés en tu propia casa comiéndote al amigo, quiere decir que lo de ustedes estaba bien julero ya. No fue lo que pasó, si yo nunca le había hecho infiel primera vez. Bueno, pero entonces, no, eso es lo que te digo. Pero... No es que estuviera todo tranquilo entre ustedes, po. Te lo serviste en tu propia casa y ya subiste la escalera coqueteando y ¡ay! ¿Me entendí? No, sí, fue un pasaje, estábamos en una cancha, ¿sí? Está bajo mi casa. ¿Ya? Está lo mismo, sí, da lo mismo. Si lo que te digo es que está ahí, te cebaste. Entonces, pucha, qué lata que todo esto se haya a resolver en tribunales. Sí, está bien, porque el loco no se le puede pegar a la mujer y qué sé yo. Pero vos te estáis piteando un condoro que mentiste, ¿cachai? Le dijiste a tu familia una mentira. Entonces, en ese sentido, el loco no te va a querer ni ver. ¿Qué te va a contestar el teléfono si vio que te estáis comiendo a tu amigo y después que le mentiste a toda tu familia? Y él, cuando tenga en el juicio, se quede, no se quede, va a decir, ya, pues di que no te lo estabas comiendo y vaya a tener que decir que sí, pues. Pero si este niño con el que supuestamente le puse los cuernos a mi padre, él dice que no pasó nada nomás, pues. Mira, mi reina, si, mira, si aquí... creo que tú eres la única que sabía la verdad y la verdad es la que contaste acá, de que te lo estabais sirviendo en grado 2 y que te pillaron y te pegaron. Entonces lo que diga tu familia, lo que diga no sé qué, lo que crea el otro, lo que cuan, da lo mismo, si la verdad es la verdad. Entonces a esta altura trata de arreglarla, porque llegar con una mentira siempre te le va a dar vuelta. Esto es Infieles. Vecinos, mi mujer o tu marido. Tú y yo durmiendo con los enemigos.

los mejores parrilleros van a Argentina 2011 con San Jorge. Ingresa a querricoparrillar.cl. Hazte fan, sube tu mejor foto parrillando, compártela y reserva tu asiento para viajar a Argentina y alentar a la selección. San Jorge, qué rico. Litigas y Caja 18 presentan La Gran Noche de la Corazón, la fiesta pachanguera de Chile. Sábado 11 de junio, Movistar Arena. Venta de entradas a través de Feria Ticket, locales Feria Mix. Una noche estelar para celebrar en familia. En vivo, Américo, la sonora de Tommy Rey, Los Vázquez, Leo Rey, Crónica, Noche de Brujas, AC and Kobe y muchos más. La Gran Noche de la Corazón. Una presentación de Litigas. El amarillo está más cerca. Y Caja 18, mi caja. ¿Quiere ahorrar todo el mes? Ven al Más por Mes de Supermercados Bigger y aprovecha tu gran compra del mes para adelantar tu regalo del Día de Padre. Por cada 10 mil pesos de compra, exige tu cupón, junta 10 cupones y más 14,990 pesos, lleva un increíble LCD portátil para que tu papá vea la Copa América donde quiera. Mientras más productos llevas, más cupones puedes acumular. Supermercados Bigger, donde hacer maravillas cuesta poco. ¿Quiere? Lleva lo que quieres. Ver bases en bigger.cl. Solicite ser punto multicaja en multicaja.cl. Presenta La Temperatura en la Corazón. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 23 grados. Atención, esta llamada es para usted. Señor comerciante, ¿quiere ofrecer recargas de celulares en su negocio? Ingrese a www.multicaja.cl y solicite ser un punto multicaja. Rápidamente lo visitaremos para que pueda vender recargas de celulares de todas las compañías y ofrecer otros servicios a sus clientes. Recuerde, una empresa seria y confiable. Encuéntranos en www.multicaja.cl. Radio Corazón, número uno en todo Chile. Número uno en música. Número uno en sonrisa. Número uno en tu cucharón. Porque nadie bombea más energía, ritmo y diversión que la número uno. Corazón 101.3. Prende la alegría. Prende tu corazón, tu radio Corazón. Número uno en todo Chile. Sir Rompy sigue mirando bajo la falda de la archiduquesa. Vuelve a la número uno, el chacotero sentimental de la Corazón. Aquí estamos, damas y caballeros. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Liberada. ¿Liberada? Sí. ¿Y qué edad tiene Liberada? 21 años. Ya, ¿y qué pachó? Mira, dudo mucho que te acordes de mi historia porque te llaman todos los días, pero mira, yo te llamé como hace 3 meses atrás para contarte de la historia que yo estuve pololeando con un marino, ¿cachai? Y él es de Chillán y yo soy aquí de Santiago. ¿Ya? Entonces nos veíamos muy poco y él siempre me criticaba por el tiempo, ¿cachai? Y yo descubrí que él me estaba engañando, ¿cachai? Que escribía mensaje a una niña y se la daba de Pablo Neruda porque le escribía me gustaría hacer cera que cubre tu cuerpo. ¿Me gustaría hacer qué? Cera que cubre tu cuerpo, ¿cachai? Ya, pues. Con tal que yo te dije a ti todo eso y tú me dijiste que lo dejara, que lo mandara a la... ¿Cachai? Eso te dije yo, que lo dejaras. Sí, que lo dejara, porque aparte que se había puesto pesado conmigo, ¿cachai? Me trataba súper mal. Era como que cada vez que yo iba para allá, él me retaba por puras tonteras. ¿Cachai? ¿Y para qué pololear con un mono que te trata mal? Porque, pucha, estaba cegado. Uno cuando se enamora no ve las cosas malas, como que, ay, voy a ser, o sea, él va a ser el único, ¿cachai? Y no sé, pues. Ya, pues con tal que hice lo que tú me dijiste, pero el mono después me vino a buscar acá a Santiago, donde yo trabajo. ¿Ya? Me vino a buscar, ¿cachai? Me pidió perdón, me dijo ¿qué perdón? O sea, ¿perdón de qué? Perdón por todas las cosas que me había hecho, ¿cachai? O sea, por tratarte mal, por no pescarte, por tenerte en el abandono, por chuta, por ponerte los cuernos, por chuta, te pidió cualquier perdón entonces, vos. Sí, por mil y unas cosas, ¿cachai? ¿Ya? Ya, pues contar que vino para acá a buscarme al departamento y me dijo que que si lo podía perdonar, ¿cachai? Que quería volver conmigo, de que no podía vivir sin mí, de que se quería casar, de que tenía una vida planeada conmigo y bla, bla, bla, bla, bla, hasta que lo perdoné. Ya, con tal que en abril a mí me tocaban vacaciones y yo fui a Chillán. Y encontraba súper raro, ¿cachai? Porque él siempre andaba con el teléfono escondido, andaba con el teléfono en los bolsillos, ¿cachai? Yo lo dejaba en partes que yo no lo pudiera ver. Ya, y tú estabas ahí al cateo de la laucha. Sí, pues, y aparte que él trabaja en una cosa donde bailan mujeres, ¿cachai? Bailan el caño y cosas así, con tal que salía a las 8 de la tarde de la casa y llegaba como a las 4 o 5 de la mañana. ¿Cachai? Y a mí me fue a contar a las 2 semanas después que estaba trabajando en eso. Yo no sabía. Y supuestamente me dijo que iba a trabajar en un restaurante de barman. ¿Ya? ¿Cachai? Ya, pues. ¿Pero cómo el restaurante de barman no era marino el mono? Era marino, pero se salió de ahí porque ¿qué lo iban a tener ahí? Yo creo que se dieron cuenta de la persona que tenían, pues. Pero calmado, que todavía no soy menos rígido. ¿Ya? Mira, con tal que en abril, yo estaba acostada en la mañana, llega él, ya toda la cuestión, me saluda, se acuesta, ¿cachai? Y empieza a vibrar el teléfono abajo del colchón y ya se había quedado dormido. Entonces hay que cuando uno está toda la noche despierto, ya el otro día no es que él lo despierte, pues no tiene sus 5 sentidos despierto, ¿cachai? Ya no está que estaba durmiendo y empieza a vibrar el teléfono y yo lo saco, ¿cachai? Y veo, empiezo a revisar el teléfono y tenía unos mensajes de una niña, te extraño mucho, que cuando me vaya a venir a ver, ¿cachai? Que extraño estar contigo y puras cuestiones así. Ya, anoté el número de mi celular y llamé, ¿cachai? Era la misma niña a la que él le escribía mensajes de que me gustaría ser cera que cubre tu cuerpo. No. Y de que me gustaría estar todo un día contigo los dos solos, ¿cachai? Ya, pues con tal que saqué todos los números que estaban ahí. Espérate, ¿me gustaría ser cera que cubre tu cuerpo? ¿En qué sentido? ¿Para ahogarle los poros o qué? ¡Seda! ¡Ah, seda! Cera que cubre tu cuerpo. Me gustaría ser cera. Yo decía, oye, el mono exótico, oye, el poeta para exótico. Seda. Ni siquiera me decía esas cosas a mí, solo decía a ella. Ya, pues con tal que saqué todos los números que estaban en ese teléfono y yo llamé. Y ahí me descubrí que había mensajes para la ex, ¿cachai? Estaba escribiendo mensajes a la ex, a la que estaba antes que yo. Y esa niña también le había respondido, ¿cachai? Y entonces yo le mandé un mensaje en el Facebook diciendo que por favor lo dejara tranquilo. Y entonces ella me respondió y me dijo, mira, me dijo, yo hace tiempo que no tengo nada con él, me dijo, pero él es quien me busca. Sí, pero si el mono es el estilo del mono. Sí, ya con tal que ese mismo día que yo me enteré de todas las cuestiones, agarré todas mis cosas y me fui de su casa. ¿Tú crees que me dijo algo? Siempre me trató de hacer a mí la culpable, cosa que yo tenía la culpa de todo, ¿cachai? Como de que cómo se va a calentar la cabeza por ella, de que yo no puedo tener amigas, ¿cachai? De aquí y allá, y siempre me hacía sentir mal a mí, ¿cachai? Cosa de que yo me trabajara a mí la mente, ¿cachai? Y psicosearme siempre a mí. Ya con tal que agarré todas mis cosas y me fui, ¿cachai? Y yo empecé a conversar con esta niña, con la ex. Y me contó todas las cosas, ¿cachai? O sea, que este pastel, cuando estaba pololeando conmigo, nunca terminó con ella. Siempre tuvieron onda, ¿cachai? Siempre estuvieron juntos. Bueno, pero es que a ver, ¿y qué es lo que te sorprende? Porque es que habláis como con una sorpresa, comadre, que es divertida, porque el mono es así, po. Le gustan las minas y era turbio y ese era el estilo. Sí, pero es que igual, porque se las mandó por Rumpi. Ese es un pastelón, ¿cachai? Porque me mintió todo el tiempo a mí, siempre me negaba todas las cosas que yo le pillaba, ¿cachai? Siempre me decían que no, que era mentira, que eran rollos míos, que yo no lo dejaba tener a mí, ¿cachai? Y siempre me decía de que su ex, ¿cachai? Era ella la que lo buscaba a él. Bueno, pero si él es así. A ver, tú estás diciendo que era ella la que lo buscaba a él. Te vendieron el cuento, pues, comadre, si es un mono que le gusta el sistema así medio tránsfuga, entonces, ¿qué es lo que te sorprende? Ya, pues, pero mira, te cuento, contar que un día lo pillamos, o sea, me llamó a mí por teléfono para juntarse conmigo, y yo no lo pesqué, ¿cachai? Le dije que ya eran muchas las mentiras que me había dicho, ¿cachai? Y contar que el día sábado me junté con esta niña, y este niño llamó a ella, ¿cachai? Se juntaron los dos, y a mí me llamó la otra niña para que yo fuera para allá. ¡Puros y lo encaramos cagüines! Entre las dos. ¡Oiga, puros cagüines! Pero lo encaramos, pues, ¿cachai? Ya, ¿y el loco era el turbio o no? Sí, era él. Sí, pues, mi reina, pero por supuesto. Era el turbio. Sí, pues, siquiera Barman... Pero mira, estuve más de 3 años así. Oye, espérate, compartiendo a tu hombre. Sí, más de 3 años, yo no tenía idea. Yo, o sea, con él fue todo mi primera vez, ¿cachai? Y es siempre que tú también, que espérate, mi reina, pero si tú creís que un barman de discoteca va a ser solo para ti, quiere decir que has vivido bien poco. O sea, si tú lo conocerías, no sé, ¿cachai? Es un sasta en groupies, ¿cachai? Sí. Se da vuelta al revés y al derecho. Claro. ¿Sabe cómo groupies a las mujeres? Sí, sabe. Tiene no, bla, bla. Tiene buen bullizer, si nadie está diciendo que no. Pero lo que yo te digo es que si vos lo primero que viste de él, lo primero que te mostró, eso es. Él no iba a cambiar por ti, por mi reina. Sí, sí sé, estoy tonta. Y eso fue todo. Entonces, para que sepáis con la chichita que te estáis curando. ¿Me entendí? Entonces, loco, es así, y ese es su estilo, y si tú querías estar con él, tenés que saber que el mono es así. No, sí, hace más de 2 meses ya que estoy sola. ¿Viste? Así y que, él mi me reina... sigue buscando, pero yo no lo pesco. ¿Cómo? Él me sigue buscando, pero yo no lo pesco. Sí, porque te busca a ti, a la otra seguramente también. Entonces, sí. Si a usted se metió ahí es porque sabía que iba a ser así. Así que te vamos a ponerte un tema. Esto es No me hables de sufrir.